Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más a Tiempo de Deportes aquí en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy jueves vamos a hacer un repaso de la actualidad deportiva local desde el punto de vista desde del Patronato Municipal de Deportes y en este caso de la Concejalía de Deporte. Las políticas que está llevando a cabo esta concejalía en lo que ya se supone que es el último año de este mandato municipal. Por lo tanto, también es un buen momento pues para hacer balance, ¿no?, de lo que han sido estos últimos años, este mandato marcado, sin duda, como saben, por el tema de la pandemia y las consecuencias que tuvo directamente sobre la práctica deportiva y la competición. Además de ello, nos vamos a quedar con la actualidad porque, bueno, viene este mes de marzo cargado de citas deportivas de cierta índole aquí en nuestra localidad. Si ya tuvimos esa jornada de fútbol inclusivo el pasado sábado, este próximo sábado nos vamos a quedar con la 11ª edición de la carrera por montaña Ruta de los Aljibes que organiza el Club de Atletismo Nutrias Pantanera. Pero es que al siguiente fin de semana, la 27ª edición de la subida Ubrique, dos de los eventos más importantes de los que se organizan en nuestra localidad. Así se presenta estas próximas semanas, antes de Semana Santa y lo que queda después. Pues de todo ello vamos a hablar con la concejala de deportes del Ayuntamiento de Ubrique, con Virginia Bazán, a la que ya saludamos al otro lado del teléfono. Virginia, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Antes que nada, el pasado lunes acompañaste a los deportistas ubriqueños a la Gala del Deporte Provincial que organizó la Diputación Provincial de Cádiz en la Universidad de Puerto Real. ¿Cómo fue el acto? Pues sí, estuvimos allí el lunes pasado. Estuvimos acompañando a estos tres deportistas ubriqueños que iban a ser galardonados en esa gala. Y estuve junto con la alcaldesa, Isabel Gómez, estuve con el teniente de alcaldesa, el primer teniente de alcaldesa y diputado Manuel Ángel Chacón, y con la concejala también de Educación, con Isabel María Bazán, ¿no? Y pues bueno, el acto fue un acto bonito, deportista, lleno de deporte y de salud. Fueron casi 200 deportistas los que fueron a la de toda la provincia, y nosotros tuvimos, la suerte y el enorme orgullo de poder estar allí pues acompañando a estos tres deportistas que fueron, en realidad fueron cuatro galardones, porque uno de nuestros deportistas tuvo dos galardones por participación en piragüismo en el Campeonato de España en el 2019 y también en el 2021. Así que fueron cuatro reconocimientos los que recibimos junto con estos deportistas, y ellos emocionados, ¿eh? No se lo esperaban y bueno, emocionados y llenos de orgullo, y como hablábamos allí con ellos, ¿no?, que quiera que no, parece que no, pero también es un impulso más, un fomento más también para pues seguir en esta lucha, que es un día a día, no solamente para ellos, sino también para su familia, ¿no? Uh-huh. Además, hay que destacar que la distinción también conllevaba un tipo de ayuda económica deportista, una especie de beca, ¿no? Sí, iba ligada a... Me dieron unos certificados, unos diplomas y luego una ayuda económica que iba ligada al tipo de competición en el cual se presentaba. Y bueno, también pues es un aliciente más, ¿no? Sabes que estos deportistas, como me decía algún que otro familiar, incluso deportistas o incluso algunos de nuestros deportistas, me decía que yo no recibo ayuda únicamente nada más que de Ubrique, del Patronato Municipal y de Diputación, es que son mis principales pues patrocinadores, ¿no?, como me comentaba Antonio Gómez, ¿no? Y es verdad, ¿no? Estos deportistas son sufragados, la mayoría de ellos, por ayuda de la familia, ¿no?, porque son muchos de ellos que están iniciando en el mundo deportivo, y quiera que no, eso también supone un refuerzo más, ¿no? Bueno, dejando esto a un lado, estamos ya en el tercer mes del año, casi finalizándolo, y se multiplican las actividades antes de Semana Santa en este mes de marzo. El domingo tuvimos esa maravillosa jornada de fútbol inclusivo, este próximo sábado la 11ª carrera por montaña Ruta de los Aljibes, y el próximo fin de semana la subida Ubrique, casi nada, ¿eh? Sí, es así, ¿no? Cualquier fin de semana en Ubrique es así. Es verdad que, bueno, aparte de estas actividades que tú comentas, que estamos tenemos lugar, pues toda la semana pues tiene sus jornadas, cuando la liga de fútbol, la liga local de fútbol, todo lo que es el deporte federado, todos los clubes de nuestra localidad que trabajan en el fomento del deporte base, todos los clubes, casi todos los clubes tienen actividad deportiva todos los fines de semana, las escuelas deportivas y demás, ¿no? Pero por resaltar, pues sí, es que tú nos has comentado, ¿no? El pasado domingo estuvimos acompañando al Club Deportivo Briqueño en esa tercera jornada de esta Liga Andaluza Inclusiva, que tuvo la sede aquí en nuestro municipio. Y bueno, el resultado, bueno, allí estábamos todos emocionados, todos los que estábamos allí, porque ya se lo decía yo a José Antonio, el presidente de los Briqueños, y se lo digo, siempre recibo mucho más de nosotros, de ellos, que ellos al final lo que reciben de nosotros, ¿no? Nos fuimos llenos de energía, porque la verdad que nos transmitían un montón de energía y fuerza, cómo disfrutaban cualquier movimiento durante los partidos. Y bueno, también la visita, ¿no?, de estos casi 15 equipos que visitaron nuestras instalaciones, visitaron nuestro municipio, y que bueno, todas eran palabras de agradecimiento, ¿eh?, de lo bien que teníamos las instalaciones, lo bien que los habíamos recibido, porque también aprovechamos para organizar el domingo pues una ruta también en trenecito para esos clubes que participaban y que se llevaran también una visión no solamente de la instalación deportiva, sino también de lo que era el municipio de Ubrique, ¿no? Iban encantados, la verdad que dice, como en Ubrique, en ningún sitio, ¿no? Y nos quedamos muchas veces con eso, ¿no? Porque eso también fomenta el deporte, ¿no? Y bueno, eso fue el pasado domingo, estamos en plena preparación, el club principalmente, Club Nutres Pantanera, de esa undécima edición de la carrera por montaña, Ruta de los Aljibes. Tuvimos el pasado martes, tuvimos la reunión de coordinación de seguridad para cerrar los últimos puntos ya para esa carrera, esa edición de esa carrera, que tiene este año también como novedad, como ellos ya os comentarán, que son dos carreras en una, hacen una ruta corta y una larga. Y bueno, y también como novedad también, esa silla adaptada en la que un grupo de sabes que se adquirió una silla adaptada para rutas de senderismo en Ubrique, y que fue también de la mano de la Consejería de Deportes también, y se va a presentar oficialmente. Ya ellos han hecho, ya esa silla se ha utilizado en dos ediciones, en dos ocasiones, ¿no?, con alguna persona de aquí del municipio para hacer una ruta preparatoria, ves cómo iba el material, la persona que va en la silla, cómo tiene que ir adaptada, es decir, los riesgos, las ventajas. Se han hecho dos rutas ya preparatorias, pero la presentación oficial va a ser en esta edición de la carrera de Nutria Santanera, y vamos a presentar esa silla, y va a venir también otra silla adaptada también del municipio de Ceuta, en otro grupo también de senderismo que nos va a acompañar en esta carrera. Como yo digo, siempre sumamos, ¿no? Siempre sumamos, y sumando esa inclusión deportiva en la que todos tenemos cabida, ¿no? Bueno, centrándonos en las actividades propias del día a día del Patronato Municipal de Deportes, recordamos que, en principio, desde el 6 de marzo y hasta el próximo 5 de abril, estará abierta la convocatoria de subvenciones deportivas de 2023. ¿Hay alguna novedad para este año, Virginia? No, para esta edición no hemos hecho ninguna novedad. La última edición se desarrolló correctamente. Luego ya se hizo, recientemente se ha hecho la liquidación de todas las subvenciones, a las que no hemos tenido ninguna incidencia en esta resolución, y hemos seguido pues manteniendo para este año, como ya digo, esas cinco modalidades para esta línea de subvenciones. Las modalidades son: una para competición de deporte federado, otra modalidad para el fomento del deporte base, tercera modalidad para el fomento del deporte local, una cuarta modalidad para organización de eventos deportivos, y una quinta modalidad, que fue una de las modificaciones que ya se añadieron en años anteriores, en la ayuda a deportistas individuales, deportistas becados y retos deportivos, ¿no? Esas son las cinco modalidades que hemos mantenido en esta línea de subvención, y para la que va a haber un importe, un montante económico de 40.000 euros, ¿vale? Para esa línea, esas modalidades deportivas, que como ya digo, ha sido una línea de subvención que hemos ido desarrollando pues durante estos años. Ha habido años en los que ha habido menos cuantía, otros en los que ha habido más, pero a excepción del 2019, que fue el año de la pandemia, en la que prácticamente pues no pudimos pues desarrollar la actividad, porque prácticamente no hubo forma de justificar, pues todos estos años hemos ido manteniendo las cantidades. Bueno, decir algún dato, pues el año pasado, pues de estos 40.000 se repartieron, para que así lo entendamos, un total de 36.628 euros en esta línea de subvención. El 2021, 25.961, y fue en el 2020 cuando hicimos la bajada, pero no porque no estuviera el dinero destinado a tal fin, sino porque no se pudo justificar nada, porque con el tema del COVID, bueno, se realizaron actividades deportivas, que fue una cantidad de unos 16.500. Uh-huh. Así que hemos ido en ascenso, afortunadamente, y como yo digo, este pasado 2022, este año pasado, fue un importe en subvención justificativo por un montante de 36.628. Para este año volvemos a disponer de esos 40.000 euros, que yo digo, pues se repartirán pues para esas cinco modalidades deportivas que aparecen en la línea de subvenciones, ¿no? Cambiando de tema, se puso en marcha por fin la Liga Local de Fútbol hace ya pues unas cuantas semanas, ya se han disputado 3 jornadas y se encontró, digamos, una salida porque ahí había un problema de para asumir, ¿no? Quien finalmente terminaba de organizar la liga y se optó, tanto vosotros como los clubes, los representantes de los clubes, por llevar a cabo una especie de organización mixta. Sí, así es, ¿no? Pero el principal problema de la liga no era el trabajo de gestión que engloba la liga, que eso vendría después. El principal problema de la liga era la ubicación de espacios, ¿no? Uh-huh. Esta liga ya se inició cuando toda la ciudad deportiva del resto de municipios, de clubes, deporte federado, deporte básico, escuela deportiva, ya estaba iniciado. Todos los clubes y entidades estaban ubicados en diferentes instalaciones y, claro, pues ahora iniciar otra actividad deportiva más en instalaciones propias, pues era el problema del anclaje, ¿no?, o de la ubicación. Ese era el principal problema. Se planteó en un principio trasladar o hacer una modificación de fútbol, trasladarlo a fútbol 7, pero realmente ello no era la idea. Los miembros, los participantes de esta liga local, ancestralmente y anteriormente siempre han sido fútbol 7 y ellos no querían pues dar ese paso, sino querían mantener fútbol 11 y, bueno, al final, pues ya negociando también con el resto de clubes y demás, pues conseguimos ubicar en domingo pues esta jornada, ¿no? Y bueno, ya esta ha sido esta última semana, no sé si ha sido la jornada 3 o 4, ¿no? Luego, 3. La tercera jornada y bueno, y en principio el trabajo de gestión es interno, de ver qué horario tenemos los domingos para ubicar esos partidos, pero por ahora se está desarrollando bien y yo creo que va a ser el futuro, ¿no? Yo creo que bueno, que esta liga, como ya decimos, al final el trabajo tiene que ser compartido por parte, porque como ya sabemos anteriormente, decía esta asociación de liga local que organizaba este evento o esta liga, y bueno, entonces ahora ya hacemos una gestión compartida por parte del Patronato Municipal de Deportes y por parte de los integrantes, de estos equipos integrantes de esta liga, y bueno, en principio pues se está desarrollando, como yo digo, una tercera jornada, se está desarrollando bien, hay mucha afición, hay mucha afición en Ubrique, ellos estaban deseando, habíamos hecho 2 jornadas o 3 amistosas para ir viendo cómo se podía desarrollarla. Habíamos hecho el de pilotaje antes de empezar la liga, porque claro, ya una vez iniciada la liga, ya es competición pura y dura, no puedes parar las jornadas, ¿no? Entonces habíamos hecho esos pilotajes también porque ellos venían desde antes de la pandemia, que no tenían actividad. Entonces ellos también querían verse a ver los grupos, los equipos, cómo cohesionaban también entre ellos, ¿no? Es decir, la gente se animaba, si no se animaba. Entonces por eso también habíamos hecho esas jornadas de amistosos. Y ellos están contentos, me trasladan que muy bien, que se está desarrollando bien y nada, un pasito más, aquí hay que sumar. Así que también sumamos ahí con esa liga local, así es. Y ya que lo comentabas, otro asunto es que este próximo lunes se abre el periodo de inscripción del 39º trofeo del Petaquero de Fútbol 7. Así es, vamos a retomar ese trofeo también del Petaquero, tradicional también. Desde antes de la pandemia también se dejó de convocar y se ha retomado, de hecho. El plazo es del 20 de marzo al 14 de abril, está abierto el plazo de inscripción para estos equipos y bueno, ya hay mucho movimiento detrás, me consta de que ya está viendo, bueno, la gente está moviéndose y hay muchas ganas de participar en ese trozo también tradicional y de fútbol 7 y ahí estamos. Yo digo que en Ubrique todo tiene cabida, somos partícipes, nos involucramos con todas las actividades y con el deporte más, así que ahí también estaremos, por supuesto. Uh-huh. Y el lunes también tengo entendido que van a comenzar los dentro del Patronato Municipal de Deportes los entrenamientos para aquellas personas que van a participar en la Olimpiada del Mayor, un evento que se va a disputar, se va a celebrar el próximo 4 de mayo en Conil. ¿Esto qué es, Virginia? Sí, ustedes sabéis que el deporte, bueno, pues trabaja lo que es el deporte puro y duro y también en colaboración con otras delegaciones y evidentemente con la delegación del Mayor pues también. Aparte de los programas que tenemos nosotros para mayores dentro del programa deportivo de Patronato Municipal de Deporte, tanto en lo que es natación como actividad para mayores de 75 años, pues colaboramos, como yo digo, con esta delegación, ¿no? Y también, tradicionalmente, pues se organizaba esta de Diputación y otras entidades organizaban esta jornada de deporte para mayores y nosotros colaboramos con ellos, ¿no? En este caso, pues Ubrique lo que hacemos siempre es que se hace la selección de mayores que van a participar en esta actividad con mayores del municipio que participan en actividades del Patronato Municipal de Deporte para mayores de 65, y también colaboramos y participan también los mayores que hacen actividad física en el hogar de pensionistas, en el centro de día, en el centro de participación activa. Y lo que hacemos es, cuando van a esa jornada de deporte del mayor, pues allí los mayores se someten a una serie de pruebas, determinadas pruebas que vienen establecidas por la propia organización, y nuestros mayores, pues los pueblos participan, y hay unos premios a los mejores resultados en diferentes pruebas, ¿no? Son muy competitivos, lo digo desde aquí, porque parece que como son mayores, parece que lo que van es a participar, que va. Yo anteriormente era concejala de mayor y pude ir en más de una ocasión a acompañarlos y demás, y una competición, vamos, a un nivel, totalmente competitivos, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos, una vez que hacemos, que estamos en esa fase, hacer la selección de mayores que van a participar, porque eso también nos ponen un límite determinado de personas para participar en esa jornada, pues nosotros hacemos un grupo y lo que hacemos es practicar pues el tipo de las pruebas que allí nos vamos a enfrentar, ¿no? Y en eso estamos. Ajá. Así que los ubriqueños, el grupo que va de Ubrique, siempre disfrutan de una jornada lúdico-deportiva en la que se establecen lazos también con otros pueblos, y nosotros siempre quedamos muy bien en estos resultados. Pero yo siempre les digo, y es la verdad, que aquí lo importante es participar, ¿eh? Porque si no, los mayores, algunos tienen complejos, no quieren apuntarse porque dicen que ellos no tienen forma física, que no van a saber hacerlo. Entonces hay que meter también un poco la parte más participativa que no la parte competitiva, ¿no? Por cierto, ¿qué tal marchan los programas deportivos del patronato? Bueno, los programas tú ya sabes que salen a final de septiembre, durante el mes de septiembre empiezan esos programas. Nosotros, los programas prácticamente están entre el 80 y el 85% de plazas cubiertas, y en muchas de las actividades de estos programas deportivos hay listas de espera para entrar en estos programas. Nosotros dividimos, como ya digo, los programas tanto en temporada de invierno y temporada de verano. En temporada de invierno tenemos los programas de adultos, los infantiles, los de mayores que los tenemos aparte, y el de deporte adaptado. Y luego en verano, pues sacamos un programa específico para verano en el que incluimos la natación infantil y la piscina de verano, la recreativa, ¿vale? Y te digo, estos programas, pues la mayoría, yo digo, el 85% de ocupación, y en muchas de las actividades, pues listas en personas en reserva para entrar. Este año incluimos la novedad de meter el yoga, metimos yoga dentro de las actividades de este programa de actividades, que ha tenido un gran éxito, y también hemos tenido algunas jornadas también de pilotaje de yoga infantil, en el que también las personas han participado y están muy contentos. Así que estamos en contacto cambio, ¿no? Introducimos algunas disciplinas, eliminamos otras, y así vamos. Pero vamos, yo digo, un programa que cubre las expectativas casi de la totalidad de demandas que suelen trasladarnos a las instalaciones y a este patronato, y por ahora, como ya digo, pues funcionando correctamente. Uh-huh. Centrándonos en las instalaciones deportivas, hace poco que por fin se pudo reparar ya la caldera del IA y los remedios, que recuerden, pues tuvo un problema hace ya algún tiempo, y por ahora las duchas, hasta hace poco las duchas, pues no ofrecían agua caliente. Ya está arreglado, de hecho ya el pasado fin de semana los componentes de los distintos clubes de fútbol sala que jugaron dentro de la liga local en el pabellón de los remedios pudieron hacer uso de ello. ¿Y qué otras actuaciones habéis llevado a cabo últimamente dentro de lo que es el apartado de instalaciones deportivas, y cuáles vais a realizar próximamente? Sí, mira, partiendo de la introducción que tú has hecho, lo de la caldera, que el otro día me decía el departamento técnico, decía, no, ya no podemos llamarlo caldera, porque ya es un sistema de aerotermia. Digo, mira, vamos a ver, explícame, ¿no? Porque es que esto cada vez, incluso ellos, el departamento de los departamentos técnicos y demás, ellos mismos también van innovando, ¿no?, constantemente, ¿no? Y no, ya que yo no es una caldera, es un sistema de aerotermia. Y para que nos entendamos todo, lo que hace es como si fuera un aire acondicionado, pero en vez de calentar el aire, calienta el agua, ¿no? Uh-huh. Entonces, en una primera fase se ha colocado ese sistema aerotérmico, y posteriormente hay una segunda fase en la que se va a hacer una integración de ese sistema a través de las placas solares, ¿no? Ahora mismo todavía no tenemos datos, porque recientemente se ha colocado, y que ya sabemos que aquello fue a través de se encendió una parte de la caldera antigua que había allí en el instituto, y mientras que hemos estado pues reclamando el seguro y recibiendo la indemnización, pues ha sido todo este tiempo, ya se recibió la indemnización y se ha podido adquirir este aparato, Y bueno, les digo, no, hace todavía 6 meses, pero cuando pasen 6 meses haremos una valoración del ahorro energético que va a ser alto. Yo digo que este sistema de aerotermia es un sistema de alta eficiencia energética, uh-huh. y lo que viene es a mejorar pues todo lo que es el ahorro energético y el ahorro también en nuestras instalaciones, ¿no? Eso por ahí, ya que lo habías comentado, yo me alegro enormemente que ya nuestros equipos, nuestros clubes y las personas que están allí en el instituto de actividad física, pues puedan utilizar esa ducha con agua caliente, ¿no? Que no podían utilizarla por el motivo que acabo de comentar. Y bueno, modificaciones y mejoras de instalaciones. El patronato, yo siempre lo digo, las instalaciones nuestras estamos en continua, diariamente, todos nuestros operarios de mantenimiento están continuamente velando por las instalaciones, haciendo modificaciones, arreglos que surgen y demás. Y con grandes inversiones, ya sabéis que recientemente, aunque hay que mirar hacia atrás, pues pudimos colocar esa banda de seguridad que se colocó en el campo número 3, la malla de seguridad, que era también algo que queríamos hacer de hace tiempo y pudimos hacerlo con esa inversión. Y bueno, hemos hecho diferentes mejoras. Una de las salas firmes que tenemos en el patronato municipal de deporte, hemos hecho una inversión total de aproximadamente unos 10.750 euros, y esa fue una ampliación de esa sala que necesitábamos para aumentar espacio. También se hizo en la época cuando vino el COVID, que no había un problema con los espacios y demás, tuvimos que hacer la ampliación de sala, y luego una vez que se ha hecho la ampliación hemos tenido que hacer mejoras dentro de la sala. Había que mejorar el suelo, había que mejorar el espejo que había en esa sala fitness, adquirir mobiliario. Total, en total, unos 11.000 euros que hemos hecho en inversiones en esa sala. En la piscina municipal también se ha hecho una inversión a través de placas solares. También están finalizando la colocación de esas placas solares también para aumentar lo que es el ahorro energético a ese nivel. En la piscina de verano también hemos tenido que hacer también inversiones también para mejorar, para adecuar la accesibilidad, para aumentar, mejorar, porque como ya sabéis, en años anteriores hemos hecho apertura de la piscina nocturna, hicimos un pilotaje de 2 días, de un día que se abrió la piscina de noche también, y este año queremos volver a hacerlo, pero ampliando los días de apertura. Entonces hemos tenido que hacer una mejora de iluminación para que de noche pues se vea allí bien en las instalaciones. Hemos podido también aumentar las zonas de sombra también para mejorar y que se pueda estar en mejor estado allí las personas que acuden a nuestras instalaciones. En diferentes espacios, en el Barbadillo, estamos en continua evolución. Como yo digo, diariamente se hacen mejoras, pero se pintó todo el graderío y todas las instalaciones, que hacía falta que también ese pintado y ese arreglo. En la pista de atletismo también se hizo una rampita de acceso a la entrada por la parte de arriba, para la mejora de la accesibilidad, y también en plan de inversión. Era una de las instalaciones que quedaba sin cubrir el aparato desfibrilador para temas cardíacos y demás, y recientemente se ha adquirido también ese aparato desfibrilador y se ha colocado también en esas instalaciones en lo que es la pista de atletismo, para que también estuviera cubierto el único espacio que quedaba pendiente de colocar también ese aparato, que como ya sabes, pues es una zona que está un poquito más distanciada del centro de Ubrique, y siempre que haya alguna incidencia y demás, pues está bien que esté cubierto, ¿no? Y quedaba ese espacio por adaptar, y también está cubierto, ¿no? Y así pues suma, es complicado, ¿no? Es complicado diariamente pues sumar a todas las mejoras que estamos haciendo, y actualmente también estamos inmersos en la cubrición de la pista de pádel y tenis, uh-huh. Precisamente, yo digo, tanto del ayuntamiento como desde el patronato, estamos pendientes de las mejoras que se están haciendo. Se ha estado trabajando hasta ahora en reforzar los pilares, porque claro, aquello es una cubrición que va a aumentar el peso de la instalación, pues a nivel técnico había que hacer un refuerzo de los pilares de la instalación. Se está trabajando abajo, por la parte de los pilares, porque eso no era visible el trabajo que se pudiera estar desarrollando, pero ya precisamente ayer ya estuvimos por allí y habían puesto las placas de fijación de los pilares superficiales, y ya se está viendo el trabajo también por arriba, ¿no? Por la colocación de la cubrición. Y así vamos a humedad. Por ejemplo, ahora mismo, para que entendáis, pues como tenemos una de las pistas de tenis que no la tenemos útil, uh-huh. porque aquella zona es toda zona de riesgo y está todo acordonado para que no se pase, pues lo que vamos a hacer, como se ha hecho en ediciones anteriores, una adaptación de la cancha externa del pabellón, lo vamos a adaptar para que se pueda hacer también allí tenis. Es decir, no solamente son cosas que van surgiendo el día a día, sino también adaptación de espacios que ya tenemos, ¿no? Por incidencias que vayan surgiendo. Y así vamos, con nuestras instalaciones poco a poco, ¿vale? Por alguna fin, alguna instalación así que se me quede pendiente en el pabellón municipal también, en el pabellón, dentro del pabellón también estamos haciendo remodelación también de instalaciones y mejoras también día a día de algunas cosas así pendientes que quedaban y yo digo, sumando, tenemos pendiente también pues hacer pintar la fachada de la piscina municipal. Es una fachada que no se pinta desde que salió la piscina municipal y también necesita también ese arreglo también en vistas a obra de a lo que es mantenimiento de la instalación, ¿no? Y también está dentro de la programación. Uh-huh. Virginia, ¿qué sabéis desde la Concejalía de Deportes o el Patronato Municipal de ese proyecto para intentar unificar el fútbol en Ubrique? ¿Cuál es vuestra posición? Nosotros, evidentemente, somos conscientes de ese proyecto que se está llevando en el municipio. Hasta ahora, para nosotros, es un patrocinador más. Es decir, nosotros ponemos sobre la mesa del municipio de Ubrique las instalaciones deportivas. Uh-huh. Es decir, sea para los clubes, y así lo vamos a seguir haciendo. Esto, en este caso, nuestros clubes y deportistas, además de las subvenciones que reciben por parte pública, pues tiene sus patrocinadores privados y este viene a ser un patrocinador más. Uh-huh. En general, la opinión de esta concejala es positiva, es decir, siempre la unificación del deporte lo que viene en este caso es a sumar y a dejar de y dejando un poquito al margen por las divisiones, ¿no? No sobre todo por divisiones de opiniones, sino por división de recursos y divisiones de esfuerzo, ¿no?, en ámbito, sí, deportivo. Entonces, siempre la unión hace la fuerza y en este sentido, pues en mi opinión, es positiva. Yo creo que es un proyecto ambicioso, es un proyecto también necesario para el municipio y va a venir, como yo digo, a unificar no solamente la fuerza del deporte, el fútbol en el municipio, sino también que los recursos que tengamos los unifiquemos todos para un mismo equipo o para un mismo club, ¿no? Entonces, la opinión o la postura pues de este ayuntamiento es positivo, es facilitador, y nosotros hasta ahora nos hemos, como yo digo, en esas reuniones pues no hemos estado presentes porque han sido reuniones de unificación de clubes privados, pero cuando ya se tenga una decisión en firme, pues bueno, aquí está este ayuntamiento, este patronato municipal, para sentarse con ellos y ofrecer los recursos como lo hemos estado haciendo hasta ahora. Uh-huh. Bueno, Virginia, ya mismo se pondrá fin a lo que es este mandato municipal. ¿Cómo valoras lo que ha sido tu paso por la Concejalía de Deportes? Entiendo que en un momento complicado para todos, como fue ese de la pandemia, que lo paralizó todo y lo que ha costado volver otra vez a arrancar. Sí, así es, ¿no? Precisamente hoy he estado hablando con algunos trabajadores del patronato municipal, ¿no? Que ustedes se preguntan por cosas y qué tal y demás, ¿no? Y yo se lo trasladaba, ¿no? Para mí, bueno, era un reto, principalmente al principio cuando me ponía al margen, ¿no? Me ponía, encabezaba, ¿no? Pues esta delegación de deporte y este patronato municipal de deporte era un reto. He disfrutado muchísimo, estoy disfrutando muchísimo en este camino. Ha sido un reto que he asumido con energía y con ganas, con mucha ayuda, como podía ser de otra forma, y muy positiva, por supuesto, ¿no? Esa época de pandemia no nos la esperábamos ninguno y fue un obstáculo no solamente para la delegación de deporte, para todas las delegaciones y para todas las personas, y fue un parón y un reto a nivel mundial para toda la humanidad, ¿no? Y bueno, después, verdad que eso paralizó mucho aquellos proyectos de envergadura y aquellos proyectos en ámbito deportivo que pudiéramos desarrollar, porque en ese momento pues estábamos centrados en sobrevivir, que fue lo que tocó en ese momento. Y yo creo que, bueno, que la crítica, mi autocrítica es positiva, ¿no? Siempre, evidentemente, hubo momentos en los que, bueno, de incertidumbre, ¿no? De no saber cómo seguir adelante o no saber qué hacer, pero bueno, siempre íbamos pues siguiendo las pautas que nos iban estableciendo. En ese sentido, hemos sido muy, muy tajantes, hemos seguido al rajatabla todo lo que nos iban diciendo que teníamos que hacer en materia de seguridad de nuestras instalaciones deportivas, cómo teníamos que hacer luego la vuelta a las instalaciones, cómo se tenía que hacer, todas las medidas que teníamos que seguir. Eso, hemos sido muy tajantes y lo vuelvo a resaltar, lo volvería a hacer, porque en ese lo que se pedía y lo que pretendíamos era salvar vidas y no enfermar. y en ese sentido fueron muy duros, fueron momentos de mucho trabajo, de incertidumbre, de no saber muchas veces cómo iba a desenvolverse las cosas, pero también tiene su parte positiva de aprendizaje, por supuesto, de aprendizaje, y ya os digo, vuelvo a decir que fueron las medidas duras las que se llevaron a cabo nuestras instalaciones, pero también puedo decir que fueron muy, muy, muy, muy, muy poquitos casos de casos de positivo y casos y demás que se dieron en las instalaciones, ¿no? Será porque esas medidas pues fueron adecuadas, ¿no? Y siempre no paro de agradecer también todas esas medidas que se trasladaron a estos clubes y demás, y que ellos a rescatable también todos cumplieron, y también todos los usuarios que continuaron en nuestras instalaciones, ¿no? O sea, al margen de esa época, que es verdad, como yo digo, fue una época complicada, pues la crítica es positiva. Yo creo que sí, que hemos continuado con las colaboraciones, con las comunicaciones, con todos los clubes de nuestra localidad. Ha habido crecimiento por parte de estos clubes, han sido varios los clubes nuevos que han aparecido en el ámbito deportivo, y bueno, varias las disciplinas también que hemos podido también establecer contacto. La línea de subvenciones como proyecto importante hemos ido haciendo reajustes y modificaciones también para darle cabida a todos los deportes, incluidos los deportes individuales que en un momento pues no estaban incluidos. Hemos conseguido mantener pues esas cuantías económicas también para esos clubes, no solamente a nivel económico, sino también a nivel de instalaciones, también, que es una cuantía importante. Y el resultado, en cierta forma, muchas veces está en el día a día, ¿no? Ahí está, hemos vuelto a conseguir que actividades potentes, ¿no? Pues que se hacían de forma anual en nuestros municipios vuelvan a desarrollarse, y ahí están actividades como este fin de semana, actividades como podemos tener este fin de semana o el siguiente, porque ya sabéis, esto has comentado, que es una cantidad de actividades increíble. Un municipio como Ubrique tiene más actividades en general, actividades lúdico-deportivas en todos los ámbitos, más que un municipio como Ronda, para que nos hagamos un poquito la idea. Es decir, la capacidad es importante, y lo que es el tejido asociativo a nivel de clubes y demás, a nivel comunitario, también lo es. Y ahí estamos, ¿no? Representatividad en ámbito deportivo, en galas y reconocimientos, como ya esta que pudimos estar allí gracias a nuestros deportistas ubriqueños esta semana, también es una muestra también de la situación del deporte de Ubrique, ¿no? Recientemente, en estos meses, pues estoy teniendo reuniones y con diferentes entidades deportivas a nivel público y a nivel privado que quieren realizar actividades en nuestro municipio durante el verano, escuelas de verano deportivas. Es decir, cada vez más son otras localidades los que quieren venir a Ubrique a realizar actividad deportiva, y eso también es una muestra ¿no? que extrapolamos de cómo es el nivel de salud también del deporte en Ubrique, ¿no? Y como yo digo, pues ese podría ser un pequeño ejemplo también, o un pequeño resumen de cómo estamos actualmente, ¿no? Y cómo puedo yo hacer una valoración propia también de mi paso también por esta delegación, ¿no? Uh-huh. ¿Hay cosas que se te van a quedar pendientes que te hubiera gustado llevar a cabo por estas circunstancias que se han dado en este mandato, decimos? Sí, sobre todo relacionado con instalaciones, ¿no? A nivel de instalaciones, pues sí, hemos elevado, pero claro, son cantidades tan grandes en ámbitos económicos que no podemos asumirlas desde un ayuntamiento y desde un patronato de deporte, por supuesto. Y tenemos diferentes algunos proyectos, como por ejemplo las pistas de atletismo, que queríamos hacer una ampliación del graderío para no solamente para que haya más cabida, sino también para tener una zona interior también, especie de gimnasio, para darle cabida también a las personas que realizan actividad, que en una época, un día de lluvia, pues puedan meterse en algún espacio y poder realizar. No es que se haya quedado en el tintero, sino que se ha presentado a diferentes líneas de subvención y aún no hemos tenido pues resolución, o la resolución positiva que esperamos, ¿no? Uh-huh. Que no descartamos pues volver a presentarla cada vez que haya alguna incidencia, ¿no? Y bueno, algunas cosas en ese sentido sí se han ido quedando, ¿no? Pues yo digo, sobre todo destinada a la línea de subvención que hemos pedido para el municipio para traer a Ubrique, y que a lo mejor pues no han entrado valor, o no han sido valoradas, o no han sido aceptadas, ¿no? En ese sentido. Uh-huh. Virginia, ¿cuáles crees que serán los retos del deporte ubriqueño en los próximos años? Bueno, el deporte está en continuo auge. Yo creo que es importante sentar la base de este tejido social, darle valor, ¿no? Darle quizás más valor, sobre todo relacionado con el apoyo, ¿no? Hay que darle a nivel institucional apoyo, porque la mayoría de los colectivos sociales en el ámbito deportivo que tenemos se sustentan por los socios, ¿no? Los socios, los voluntarios que tiran de esas estructuras, ¿no? Por ejemplo, ahora, por ejemplo, la carrera de las nutrias, ¿no? Pues ellos, aparte de los policías y seguridad que van a tener en esta prueba durante el recorrido, eso es insuficiente. Entonces ellos tienen que tirar pues de sus voluntarios, ¿no? Entonces quizá pues establecer una estructura base de voluntariado, ¿no? Para reforzar también pues estas necesidades que ellos tengan, ¿no? Hay clubes que sí pueden tirar de voluntariado en ciertas formas, pero hay otros que a lo mejor no tienen o no tienen esa capacidad. Entonces quizás pues crear vínculos de colaboración para reforzar también las necesidades que sus tejidos asociativos tengan, ¿no? Establecer también, por supuesto, pues líneas de colaboración entre el mismo tejido, ¿no? Muchas veces pues nos empeñamos quizás en reforzarnos de forma individual, ¿no? Y muchas veces pues hay que trabajar por unir colaboraciones, ¿no? Si queremos hacer una actividad adaptada en el municipio, como ayer, por ejemplo, me sentaba con el colectivo de salud de Vamos Juntos, que me planteaban pues realizar un pilotaje de una escuela deportiva adaptada para este verano, y que vamos, que lo estamos trabajando y que queremos hacerlo, y tenemos que tirar de la unión de colectivos, tenemos que trabajar de la mano de otros colectivos que trabajan el tema de la inclusión, tipo Discovery, tenemos que trabajar con fundaciones que también trabajan a ese nivel, como la Fundación López Mariscal, que también está trabajando en proyectos de voluntariado, y tenemos que trabajar con el ámbito deportivo, es decir, cazar delegaciones, unirlas y trabajar de la mano. Yo creo que el tejido asociativo que tenemos en el municipio es la joya, el tejido asociativo y el tejido en el ámbito de clubes es la joya, y tenemos que trabajar para darle recursos y herramientas para que ellos puedan desarrollarse, ¿no? Nosotros actualmente, bueno, ya sabes que mantenemos relaciones de colaboración con Diputación. Actualmente se ha presentado, nos han aprobado una inversión de unos 12.000 euros para un proyecto que se llama Impulsa Eventos, y en ese sentido va destinado a eso, a impulsar esos eventos del municipio que necesitan más ayuda y que tenemos que tirar en ámbito económico también de otras entidades, ¿no? Bueno, pues estamos ya fuera de tiempo. No sé, Virginia, si todavía nos ha quedado algo pendiente por ahí. Pendiente, que no, simplemente invitar a los ubriqueños a participar en toda la actividad lúdico-deportiva que va a haber en este fin de semana. Resaltar que una actividad deportiva no es únicamente organizada o es únicamente para ese club en general, sino que todos los ubriqueños podemos disfrutar de ella y así lo haremos. Y bueno, y que esto es un trabajo de todos, sumamos todos, las entidades públicas, las privadas y los ubriqueños en general. Pues nada, Virginia Bazán, concejala de Deportes del Ayuntamiento de Ubrique, muchas gracias por atendernos, por ponernos al día, ¿no?, sobre la actualidad del Patronato Municipal de Deportes. Nada, seguir trabajando en esta línea que, bueno, pues observamos, ¿no?, que sostienen su fruto. Muchas gracias. Muchas gracias, Radio Ubrique. Un abrazo, hasta luego. Bueno, no tenemos tiempo para más por hoy, nos vamos a despedir. Solo recordar que tenemos un montón de citas para este fin de semana, aparte de que ya tenemos los horarios de los partidos de fútbol y de baloncesto. Quisiéramos destacar que arranca el Campeonato de España de Rallys de Asfalto este próximo fin de semana en Córdoba, con una nueva edición, la 40ª del Rally de Sierra Morena. En esta cita vamos a contar con la participación de la ubriqueña Esther de la Torre, que va a acompañar al piloto con el que la pasada temporada cubrió la Copa Suzuki, Juan Carlos Fernández Pedrero, piloto madrileño, que este año se ha puesto al volante de un Renault Clio Rally 5. Pues será una de las citas importantes de este fin de semana, entre las otras mucho que hemos comentado a lo largo de este día y las que ya adelantaremos el mañana viernes. Pero ya saben que mañana volvemos en otro horario, por la mañana, o mejor dicho, a mediodía, eso de la una, aquí en la sintonía de Radio Ubrique. Sin nada más que añadir, se queda con los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.